Están escuchando Diversas Voces 940 AM. Como te trae el viento, así te aleja de mí. Que tú me quieres, me dice, y luego que no es así. Me besas por la mañana, te vas al atardecer, me llevas hasta las nubes y luego me dejas caer. Y te alejas. Como la luna que cada tiempo aparece, así tú vienes y así tú desapareces. Me conviertes en tu juego, me confundes con tu pasión, luego te vas con un simple adiós. Te pienso desde el amanecer y espero la luna llena para volverte a tener. Me digo que no, me digo que no la quiero, pero la verdad es que sin ella yo me muero. Lo sé, yo me muero. Sí, sí, si tú me dejas. Sí, si tú me dejas. Me voy para Tulcán, me voy para Ibarra, me voy a Ambato, me voy para Río Bamba, me voy para Guaranda, voy a Santo Domingo, voy a Manabí, me voy a Cuenca, voy a Chala, a Loja, voy, para el oriente y a Guayaquil también. Me voy pa' Quito, como te trae el viento, así te lleva de mí. Que tú me quieres, me dice, y luego que no es así. Te besas por la mañana, te vas al atardecer, me llevas hasta las nubes y luego me dejas caer. Tú me dejas, no me dejes, tú me dejas, ay, no me dejes caer, no, no, no, no. Están escuchando Diversas Voces. Geofagia, porque hay gente que no puede parar de comer tierra. Sí, Sheila estaba en la escuela primaria en Camerún la primera vez que probó el kaolín. Mi tía lo comía y a menudo era yo el quien tenía que ir a comprarlo por ella, dice. Sheila está estudiando en la Universidad de Francia. Mucha gente en su país, dice, continúa consumiendo esa sustancia cada día. Algunos incluso se hacen dependientes de ella. El kaolín no es precisamente difícil de conseguir. Se puede comprar en la mayoría de los mercados cameruneses y no es algo que aparece en ninguna lista de sustancias prohibidas. Pero no es una nueva droga callejera, es tierra. Antecedentes de larga data. El hábito de comer tierra en geofagia es muy antiguo en Camerún. Textos de la época colonial sobre la región describen el comportamiento en detalle. De acuerdo con Sera Jung, experta en geofagia, residente en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, tiene una larga historia en todo el mundo. Jung ha pasado casi 2 décadas tratando de entender este comportamiento y en un estudio exhaustivo de cerca de 500 relatos históricos y contemporáneos de todo el mundo, ella y sus compañeros de investigación documentaron su prevalencia mundial. La geofagia ha sido reportada en países tan diversos como Argentina, Irán y Namibia. En el análisis del equipo se identificaron algunas tendencias. El consumo parece ser mayor en los trópicos y 2 grupos tienden a gravitar hacia él, en particular los niños, como era previsible tal vez, y las mujeres embarazadas. Por supuesto, las tasas más bajas que se observan en otros países podrían también ser el resultado de tabúes culturales. Estos deseos no alimentarios ocurren mucho y ocurren en nuestras narices, dice Jung, citando un caso que escuchó de una conocida cantante de ópera en Nueva York, cuyo secreto era el oscuro deseo de comer tierra durante el embarazo. El propio interés de Jung en la geofagia se despertó al realizar trabajo de campo en zonas rurales de Tanzania. Estaba haciendo entrevistas con mujeres embarazadas sobre la anemia por deficiencia de hierro. Estaba sentada en el suelo de la casa de esta mujer y le pregunté qué le gustaba comer durante el embarazo y dijo, 2 veces al día, tomo tierra de la pared de mi casa y me la como. Comprensiblemente, Jung se sorprendió. Comer tierra va en contra de todo lo que se nos educó para hacer, dice. De hecho, la medicina occidental ha considerado la geofagia como patológica, clasificándola como una forma de pica, la condición también atribuida a los que ingieren intencionalmente sustancias nocivas como el vidrio o la lejía. En Kenia, Jung descubrió que podía comprar paquetes de tierra en una variedad de sabores, incluyendo pimienta y cardamomo. En Estados Unidos, el estado de Georgia es reconocido por la calidad de su tierra blanca, aunque los paquetes están etiquetados no destinado al consumo humano. Todo el mundo sabe su verdadero propósito. Jung me pregunta si hay tiendas de comestibles africanos cerca de donde vivo, en el sur de Londres. Le dijo que sí. Solo tienes que ir a una y pedir arcilla de embarazo. Ellos seguramente tienen. 1/2 hora más tarde, salgo de una tienda de comestibles africanos llevando una piedra que me había costado 99 peniques. Más o menos $1.29. Coloqué con cuidado un pequeño pedazo en mi boca que chupó toda el agua de mi lengua, formando una pasta que se pegó al cielo de boca como la mantequilla de maní. Pensé brevemente que sabía un poco como la carne ahumada, antes de decidir que no, que en realidad sabía mucho más a tierra. Me pregunto, ¿qué es lo que tiene tanta gente enganchada a esta sustancia? Cada uno tiene sus razones, dice Monique, otra estudiante camerunesa. Un simple deseo, o bien para tratar las náuseas y dolor de estómago, la arcilla calma el dolor actuando como un vendaje gástrico. De hecho, se han propuesto 3 explicaciones principales de por qué la gente come tierra y la respuesta de Monique expresa una de ellas. El kaolín pertenece a un grupo pequeño de minerales de arcilla y estos parecen ser los más populares cuando la gente anhela la boca llena de tierra. La arcilla es muy buena para juntar objetos, las cosas. Así que cuando Monique habla de que calma dolores gástricos, podía estar haciendo justamente eso al bloquear las toxinas y patógenos dañinos en el sistema digestivo. La segunda hipótesis es quizás más intuitiva. La arcilla podría proporcionar los nutrientes que no estén presentes en los alimentos convencionales. La anemia se asoma a menudo con la geofagia, así que quizás comer tierra rica en hierro es un instinto para remediar la deficiencia del mineral. Nosotros predijimos que sucedería más en los trópicos porque ahí es donde existe la mayor densidad de patógenos. Además, los niños y las mujeres embarazadas son dos grupos que podrían necesitar nutrientes o protección adicional contra las enfermedades, ya que sus respuestas inmunes son más débiles. Sin duda, algunos casos de comer tierra de hecho implican problemas psiquiátricos, pero trazar una línea es difícil. En 2000, la Agencia de Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades de Estados Unidos fijó en 500 miligramos diarios los niveles patológicos de consumo de tierra, pero incluso ellos reconocieron que se trataba de una medida arbitraria, debido a que la geofagia ha sido tan extensamente documentada como un fenómeno de raíz cultural. No estoy inclinado a verla como un comportamiento anormal, opina Ranit Mishori, profesor de medicina de familia y profesional del Centro Médico de la Universidad de Georgetown. Es evidente que hay inconvenientes para el consumo de tierra. La presencia de enfermedades y sustancias tóxicas en el suelo es una cuestión importante, como la posibilidad de que las mismas deficiencias, supuestamente curadas por la práctica, incluso podrían ser causadas por ella. Comer tierra puede incluso convertirse en una adicción, un acto impulsivo que oculta a otros, como el abuso de sustancias, dice Young. Es fácil descartar la geofagia como un hábito repugnante de los niños, un deseo loco del embarazo o un exótico comportamiento de tierra lejana, pero ninguno de estos enfoques le hacen justicia. Por otra parte, este tipo de caracterizaciones puede alienar a las personas que tienen dificultades para explicar sus deseos antinaturales. No estoy diciendo todo el mundo debe comer 3 cucharadas de tierra al día, dice Young, pero ciertamente no sabemos lo suficiente todavía sobre este comportamiento. Cómo agradezco todo ese cariño que tú me das, cómo pagarte tanta felicidad. Tú eres todo y después de ti no hay nada que pueda reemplazarte. Gracias te doy por estar a mi lado. Gracias por traer a mi vida tus mejores años, por liberarme de este mundo extraño, por enseñarme tus alegrías y por todo, todo tu amor, por todo tu amor. Tú siempre estás ahí cuando me siento perdido, un poco triste, muy confundido. Tú siempre estás ahí y te vuelves el ángel que calma mis penas, que me habla al oído con su voz serena. Me das un te quiero, me robas un beso y me lleno de ti. Gracias por traer a mi vida mejores años por liberarme de este mundo extraño, por enseñarme tus alegrías y por todo, todo tu amor, por todo. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Este libro del joven fotógrafo venezolano Matthew Osley condensa la historia pasada y presente de los daños humanos y ambientales provocados por una de las multinacionales más polémicas, Monsanto. Esta obra, realizada en Estados Unidos y en Vietnam, no ha sido aún publicada, pero ya ha obtenido varios premios internacionales. Escuchemos este informe. Monsanto, una investigación fotográfica, es el proyecto de un libro que aún no ha sido publicado, pero ya ha ganado varios galardones, entre ellos el Dummy Award Castle 2016 y una mención especial en el Festival Fotográfico de Arles 2016 en Francia. Escuchamos a su autor, el fotógrafo venezolano Mathieu Asselin, quien lleva 5 años trabajando para elaborar la maqueta. Monsanto es una corporación que tiene más de 100 años. Fue fundada a principios de 1900. Y a través de todo ese tiempo han dejado una estela de contaminación en muchos sitios del mundo, pero hablando de los Estados Unidos y Vietnam, donde me centré, las contaminaciones son PCB, dioxina, químicos que se utilizan para el cultivo, lo que se llama, bueno, en francés dice fitosanitaire, que se utilizan para los cultivos transgénicos. Pero bueno, hay mucha contaminación del agua, contaminación del suelo. En los Estados Unidos tienen más de 51 sitios contaminados y eso, por supuesto, afecta a las comunidades que viven en esos sitios. Las comunidades que están cerca o que están en los sitios contaminados, la gente sufre de diferentes tipos de cáncer, muchas enfermedades. Realmente no se puede mostrar una precisa exactamente porque la gente sufre de muchísimas cosas, incluso de problemas de aprendizaje, los niños que nacen en esos sitios. Entonces, bueno, el problema es bien extenso. No hay una enfermedad en particular, pero lo que sí está claro es que las consecuencias de la contaminación son vastas. No solamente contaminación, también consecuencias económicas, porque son localidades que quedan completamente devastadas económicamente. Monsanto no solo fabrica pesticidas y abonos agrícolas, también produce organismos genéticamente modificados, los famosos OGM o GMO en sus siglas en inglés, tecnología denunciada desde hace décadas por asociaciones ecologistas como Greenpeace. Sin embargo, más de 109 premios Nobel de todo el mundo han acusado a Greenpeace y a otras asociaciones ambientalistas de mantener la crisis alimentaria en muchos países pobres por oponerse a los OGM. Uno de los grandes problemas que hay en la lucha contra Monsanto es la desinformación. Mucha gente que está contra Monsanto reparte información que realmente no es verdadera, o la teoría de conspiración, todo esto. Ahora, también hay que entender que Monsanto tiene el brazo y el bolsillo muy largo. Y Monsanto, y es conocido, estos son datos que están registrados, que, es decir, que hay pruebas de cómo Monsanto compra científicos en universidades, por ejemplo, en Estados Unidos. Pagar, así los científicos se pueden financiar sus recherches. Entonces, Monsanto da mucho dinero a universidades, millones de dólares. Y, por supuesto, muchos de los reportes que vienen sobre los organismos genéticamente modificados son muy favorables. Lo que pasa es que hasta los momentos no hay prueba sólida de que los organismos genéticamente modificados sean malas para la salud. Si bien yo pienso que esto se va a descubrir, nosotros estábamos como en los años 50 con el cigarrillo, que todo el mundo pensaba que era maravilloso y que el doctor te lo recomendaba. 30 años después nos damos cuenta que todo el mundo se muere de cáncer. Yo pienso que va a pasar lo mismo con los GMO. Pero lo que sí es seguro es que hay otros problemas, la polinización, hay problemas de se necesitan usar muchísimos químicos para poder tener cultivo genéticamente modificado. Y de eso de que va a acabar con la hambruna, eso es mentira. porque los GMO existen desde hace mucho tiempo y no han acabado con la hambruna. Lo que están acabando es con tierras fértiles, están acabando con los pequeños granjeros, las semillas ya no pertenecen a los granjeros, ahora pertenecen a las corporaciones. Es un negocio enorme. Entonces, lo de que los organismos genéticamente modificados van a ayudar a exterminar el hambre es mentira. Las Naciones Unidas tienen un reporte donde se habla de cuál es la agroindustria del futuro y hacia dónde tenemos que ir. Y no señala a la GMO como el futuro, señala a las cosas orgánicas, señala volver a la tierra, deshacerse de los pesticidas. Y no hay ningún estudio que pruebe que es mucho más efectivo y que puede ayudar a acabar el hambre. Eso es mentira, eso fue un marketing que hicieron en los años 80 y que todo el mundo repite ciegamente, pero no hay ninguna prueba sobre que los GMO pueden acabar con el hambre en el mundo. En relación a las fotografías de su libro, la periodista y fotógrafa venezolana Andreina Mujica dice que los personajes parecen estar muertos en cuerpos aún vivos. Es gente viva, eso es lo más importante, y es gente que está luchando todos los días para salir adelante, y están luchando todos los días con problemas de salud muy, muy graves. Entonces, fotografié en sitios y en comunidades, en Vietnam, por ejemplo, fotografié niños y jóvenes afectados con Agente Naranja, que fue producido por Monsanto en finales de los años 50, 60, y finales de los años 60, y que, bueno, con consecuencias horribles en la población en Vietnam. Entonces, sí, nunca es fácil fotografiar a esa gente, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad y es un gran privilegio estar con ellos, porque es gente que realmente está muy motivada en la vida y quieren salir adelante. ¿No teme que Monsanto tome represalias contra usted? Como digo, ellos creo que tienen pescado para freír más grande que yo. Realmente mi trabajo, bueno, me gustaría que fuera para la gran masa y que mientras más gente lo vea, mejor. Pero bueno, no creo que Monsanto se preocupe mucho por mí. Tal vez sí, quién sabe, pero bueno. Monsanto es una compañía que es muy conocida por sembrar el terror y el miedo con demandas multimillonarias. El libro de Mathieu Asselin será publicado muy pronto por primera vez en Alemania. Apareció en un diario matinal, lo pude ver en la televisión. Todos los noticieros difundieron una terrible noticia que a todos entristeció. En todo el globo terráqueo, se informó de la muerte de ese gran cantor. Qué dolor y qué pena, su corazón dejó de latir. Alguien dijo, fue sobredosis, y el responsable es su doctor. ¡Qué horror! Aún pretenden jugar con su honor, fue su vida y de nadie más. Ya déjenlo en paz. Se realizó un homenaje y el mundo se sorprendió por ese rey. Su alma de niño está jugando en el cielo, todos le llevan en su corazón. Tu estrella brilla entre todas las estrellas y brillará siempre como la más bella, como tú nadie brilló. Bye.